era Billy llegando, de la Florida. Fue en Punta Cana, donde estuvo con los delfines. ¿Te acuerdas de la semana pasada donde vino? ¿No estaba Don Jani? No, pues no estaba. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está usted? Muy buena. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Buenos días, buenas tardes. También, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero se le olvidó algo a Sandro. A Sandro. Ayer también hubo otro santo. Yo estuve de santo. Tomás. Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás Apóstol. Aquí, pues. Ay, sí, sí, pues. Lo saludamos. ¿Ve? Lo pillamos, ¿ah? Sí, lo pillamos. Nos estaba escuchando la radio. Estaba trabajando. Sí. ¿Ah? ¿Esta semana varias sesiones o no? Varias sesiones, varias sesiones. ¿Son tres días a la semana? Son tres días a la semana y a partir del jueves. Además, la comisión. Sí, el día. Lunes y jueves tuvimos comisión investigadora de la reconstrucción. Por el tema incendio. Por el mega incendio. Los 17 polígonos, famoso. Oye, una dama, parece que era una diputada, no me recuerdo quién dijo, 16 casas levantadas en Viña, fuera de la... No estoy hablando de las de autoconstrucción de los vecinos que están esperando las lucas y que no le ha llegado ni uno. Ni uno. Ni uno de parte del gobierno. Ahí obviamente no se ha implementado adecuadamente una resolución que permite que se adelante un 60% del subsidio de reconstrucción, no de autoconstrucción. Nada. Tienen que solicitarlo. Pero lo han solicitado. Es que hay gente que ha llegado a mi oficina y nada. Ayudémoslos, po. Ayudémoslos. De hecho, pedimos justamente cuántas personas han solicitado y se le ha aprobado el anticipo del subsidio de autoconstrucción, que es hasta un 60%. ¿Y le dieron información? Todavía no. Estamos esperando ahí que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos responda. Día Internacional de la Día de la Independencia en Estados Unidos. También. Es medio agresivo el señor Trump. Demasiado. Lamentablemente todo el mundo se está viendo perjudicado por justamente la situación y el liderazgo que existe hoy día en Estados Unidos. Poco diplomático. Incluso nosotros, ¿te acuerdas que hablábamos en febrero y también hace par de semanas el tema de las familias que le están negando la visa humanitaria cuando sus hijos o hijas tienen que ir a recibir un tratamiento experimental? Lo hablábamos del hospital de Niklitsch, sí, otro. Entonces, eso es parte de la política de Trump, donde finalmente arrasa con todo. Bueno, así la vida. El pez más grande, lamentablemente. Lamentablemente, seguimos siendo un... ¿Cómo es la canción? Un pequeño país al sur de Estados Unidos. Los prisioneros, exactamente. Nada más. Nada más. América Latina. El diputado, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval, don Tomás Lago Marcino. Don Tomás, el viernes pasado usted dio una en exclusiva que se había retirado de la Contraloría el tema de la locomoción colectiva. ¿Se recuerda, no? Sí, efectivamente. ¿Y lo ingresaron de inmediato? Disculpe. Lo ingresaron de inmediato y lo aprobaron en tiempo récord. Pero ni el ministro sabía. Era increíble. ¿Se acuerda era... que usted la dio en exclusiva el viernes aquí? Era... Justamente. ¿Qué había pasado para que la gente o menos se recuerde? La habían retirado en su totalidad, la reingresaron y la... Afortunadamente, Contraloría la aprobó en tiempo récord. En tiempo récord y finalmente... La nueva licitación. Y finalmente se publicó el día martes. Y anunciaron con bombo y platillo que 600 buses en marzo del próximo año. No, 2027. Sí. Final de 2026, principio de 2027. Ya. Sí, justamente, que son eléctricos, se supone. Sí, pero un 30% de estos 600. Justamente, una parte. Una parte de la totalidad. Claro. Porque nosotros necesitamos 2.500, ¿no? Para Gran Valparaíso, al menos... 2.500. Al menos, ahora, evidentemente, como hemos anticipado en otras ocasiones, esta licitación no toma la totalidad del perímetro de exclusión del Gran Valparaíso. Pero son buenas noticias al final. Después de prácticamente 6 meses, un poquito más, que fueron ingresadas a Contraloría, finalmente están publicadas, ya están disponibles para que los interesados puedan comprar las bases de licitación y participar de este proceso. Esperemos que no pase lo mismo que con la licitación de Fonasa. ¿Qué pasó? Cuéntenos. La que declararon desierta, sí, porque ninguna aseguradora postuló. Claro. Eso pasó hace dos semanas, y la modalidad de cobertura complementaria. ¿Y la reactivaron nuevamente? Se va a reactivar, se está tratando de subsanar los problemas que hubo respecto a los prestadores y con ello dar esta posibilidad, que es la modalidad de cobertura complementaria, que es un mecanismo que incluyó la ley corta de salud, que permite a los afiliados a FONASA, de las letras B, C y D, intermediar a través de FONASA con un seguro complementario, colectivo. Es decir, se inscriben prestadores, se licitan aseguradoras, una o más pueden asociarse, y con eso los afiliados a FONASA que así lo gusten pueden tomar un seguro complementario colectivo. Y adicionalmente también tiene varias modalidades, que cuando se inscribe el grupo familiar es más bajo el costo, y en tercer lugar, que los empleadores, el empleador sin cargo al afiliado puede también contratar la modalidad de cobertura complementaria. Hay muchas empresas grandes que tienen seguros complementarios, todos saben, pero hay muchas chicas que no les dan la espalda para poder hacerlo, porque son también muy restrictivos. Entonces, esta modalidad de cobertura complementaria, por el volumen de afiliados que tiene FONASA, finalmente va a tener valores más bajos del seguro complementario, modalidad de cobertura complementaria, y con ello el empleador, para sus trabajadores, también puede contratarlo de cargo del empleador. Si lo contrata el afiliado, evidentemente es cargo de su remuneración. ¿Se acuerda que hablábamos aquí, diputado, este tema de las licitaciones a propósito de lo que demoran muchas veces las construcciones de los CEFAM? Recuerdo lo que pasó en Miraflores, lo que ha pasado en Nueva Aurora. Es más común de lo que uno cree. De la subcomisaría forestal. Por ejemplo, que se van quedando sin recursos, se van quedando sin plata, los montos no son atractivos para que las empresas postulen. ¿Cree que, volviendo al tema del transporte, hoy día pueda ocurrir aquello con esta nueva licitación? Lo desconozco, esperemos que no, pero finalmente si es que pasare, que no queremos que suceda eso, finalmente las responsabilidades tienen que asumirla quienes correspondan, quienes diseñaron esta licitación. Claro, aquí sería importante además conocer el grueso de la licitación, cómo van a ser, por ejemplo, las condiciones laborales. El otro día el subsecretario acá, lo entrevistaban, Sandro, ¿te acuerdas?, de transporte, anunciaba, por ejemplo, recorridos durante la noche, 24/7. Pero si se va a seguir subsidiando, por ejemplo, a los empresarios de microbuses por tarjeta pasada o por pasajero, no va a haber rentabilidad alguna sacar un microbús a las 3, 4 de la mañana, si quizás va a tener pocos pasajeros, digámoslo, ¿no? O si las condiciones laborales de los conductores van a seguir siendo las mismas. Supone que las condiciones no son las mismas, justamente, y por eso está también una gran propuesta que incluye mejores condiciones desde la perspectiva laboral para los conductores. Por eso mismo hay que estar paciente hoy día, las bases ya están ingresadas, ya están públicas, ya las pueden comprar los interesados, evidentemente empresas de transporte de pasajeros, y con ello participar de esta licitación, que vamos a estar atentos, las etapas que tienen que ir quemándose para que finalmente sea una realidad y que mejore el transporte público finalmente, que eso es lo que queremos. De aquí a finales del 2026, si todo resulta bien, a principios del 2027 ya podrían estar circulando estos nuevos microbuses, conductores con estas nuevas condiciones laborales. Se va a incorporar además también un porcentaje importante de mujeres para que puedan conducir estos buses. Lo bueno es que los buses los pone el Estado. Ok. Eso yo creo que es uno de los grandes elementos de la licitación. Ya. Es decir, el operador, si bien... Se tiene que acabar de cumplir con los servicios nada más. Claro, contratar los conductores, pero los buses los pone el Estado, que es lo mismo que se hace en la región metropolitana, en el Gran Transantiago. O sea, los operadores, digamos, no van a tener la presión de tener que estar, por ejemplo, pagando la cuota del microbús. Por ejemplo, o también, si es que un operador quiebra o renuncia, no sé, la barrera de ingreso para un nuevo operador que venga a sustituirle va a ser mucho más bajo, porque no va a tener que poner los buses, porque los buses los pone el Estado y son del Estado. Ok, es muy bien. Es uno de los mejores elementos de esta licitación. Sí, sin duda, claro. Y que los buses los pone el Estado. Ok, o sea, estos 600 buses nuevos que van a llegar podrían, entre comillas, sumarse a la flota con la que ya contamos, diputado. O sea, la gracia sería reemplazar la flota, porque obviamente son modernos, tienen puerto UCB, tienen GPS, tienen validadores, vienen con todas las tecnologías que corresponde para tener un transporte público moderno. Ahora bien, veamos qué pasa con la licitación, porque esas dos cosas van por carriles distintos: la llegada de los buses que adquiere el Estado y la licitación que hace para los que tienen que operar esos buses. Ok, ¿Qué tal? Muy bien. Don Tomás Lagomarsino, diputado del distrito número 7, señoras y señores, el doctor Lagomarsino en los estudios de la Radio Carnaval, hablándonos de la locomoción colectiva, esta nueva licitación. Diputado, ¿cómo va el tema de la reconstrucción? Usted que está... todavía está liderando esta comisión especial. Regresó el diputado Andrés Celi, y obviamente él es el quien en derecho y formalmente la lidera. Yo la estaba reemplazando en la medida que él no estuviera. ¿Y van? Mire, este día lunes sacamos un bombazo. Fue la Cámara Chilena de la Construcción a la comisión especial investigadora, e hicieron su presentación y después se abrió las preguntas, y yo le hice una pregunta a la Cámara Chilena de la Construcción y le pregunté: ¿es verdad que ustedes le ofrecieron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 1200 viviendas prácticamente listas para entregarse? Y la Cámara Chilena de la Construcción dijo: sí, es verdad, pero no son 1200, eran 1862. La Cámara Chilena de la Construcción, siempre que hay una catástrofe, la Cámara de China está en todas las regiones, hace una consulta a sus asociados, que son inmobiliarias, constructoras, y les pregunta: ¿tienen viviendas listas para entregar? O viviendas, obviamente, de otros proyectos. Sí. Y eso se hace y se pone a disposición siempre que hay una catástrofe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Estado de Chile. Y en febrero de 2024, para ser exacto, el 28 de febrero de 2024, la Cámara Chilena de la Construcción envió un catastro de 1862 viviendas de distinto costo, en distinta ubicación, con distintas características, que... y el grueso de ellas, la gran mayoría, listas para entrega, y un porcentaje más bajo que iban a ser entregadas durante el año 2024, terminadas de construir. Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solo no respondió, sino que perdió esta oportunidad. Después, en mayo de 2024, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo les pregunta a la Cámara Chilena de Construcción, de nuevo el 22 de mayo para ser exacto, si hay viviendas disponibles, acotando un poco las características, el costo, la ubicación, y ahí la Cámara Chilena de Construcción responde que tienen 829 en mayo, obviamente habían disminuido producto de que se habían vendido y se habían acotado justamente también por el mismo tema, a lo mejor las características para que fueran más ad hoc con los subsidios, y ahí se plantea nuevamente esta cantidad en evidentemente mayo, y nuevamente no hay respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 829 en la segunda. 1862 la primera vez, 829 en la segunda ocasión en mayo, el 22 de mayo. Y las que se necesitan eran 3.000 y algo, ¿no? 5.000 y algo, 5.000 y algo. O sea, depende si tú sacas lo habilitado, lo inhabilitado, depende. Oye, el diputado Tomás Lagomarsino, y hablando respecto a este tema ya más relajadamente, ¿y estas son viviendas que pueden ser prefabricadas o algunas que estén con subsidio en Valparaíso, en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana? Mira, de hecho aquí tengo la nómina de que entregó la Cámara Chilena de la Construcción, y por ejemplo tenían el proyecto Camporeal de Villa Alemana, que es Parque Los Lirios de Villa Alemana, Viña Co-Living de Viña del Mar, bueno, aquí está Icafal en Quilpué, San Cristóbal 2, eran 31 proyectos con un total de 1862 viviendas. Igual había algunas en la primera propuesta de febrero que estaban bastante más lejos, San Felipe, Los Andes y Quillota, pero eran las menos. Ya. Eran las menos. Pero estaban acá cerca, es decir que... En la segunda propuesta de mayo, efectivamente eran mucho más acotadas. Por ejemplo, ahí también tenía 30 unidades disponibles en Parque de Olirios de Villa Alemana, en Viña del Mar, el Co-Living Viña, San Cristóbal, habían 220 unidades. Y son viviendas, disculpe, diputado Tomás Lagomarsino, y estas son viviendas, ya la leche está derramada y todo el asunto, pero para salir de la duda, son viviendas que están en más o menos en el valor de lo que vale una casa en el sector de Independencia, el Olivar, ¿no? Mira, de los 14 proyectos propuestos en el mes de mayo, un 38,6%, equivalente a 320 viviendas, estaban entre las 1.000 y 1.501 UF. El 12,3%, equivalente a 102 viviendas, estaba entre 1.501 y 2.000 UF. El 25,6%, equivalente a 212 viviendas, a 1.501 a 3.000 UF. Y el 23,5%, equivalente a 195 viviendas, entre 2.001 y 2.500 UF, unidades de fomento. Los valores estaban en esos rangos. Obviamente la inmensa mayoría eran montos. Podría haber dicho, por ejemplo, el gobierno: ya, aquí tenemos vivienda, tenemos departamento, vivienda, y después estos terrenos, los de ustedes, pasan al servicio. ¿Me entiendes? A eso sí voy, ¿no? Así podría haber sido. Así podría haber sido. De hecho, a propósito de esta comisión, el ministro Monte, en los siguientes días, porque esto escaló a polémica nacional, esa simple pregunta que yo hice en la comisión investigadora, escaló un tema nacional. Se cubrió a nivel nacional. Y justamente el ministerio se vio obligado a iniciar un sumario administrativo para determinar por qué no se le respondió en febrero y mayo a la Cámara Chilena de la Construcción. Ese sumario se inició. ¿Y por qué no? Y no hay respuesta. No sabemos todavía, y vamos a tener citado al ministro en las próximas semanas. Pero también, en segundo lugar, nosotros dijimos que no era suficiente eso, sino que valorábamos que se iniciara un sumario administrativo, pero que también era necesario levantar un nuevo catastro, y si hay disponibilidad. Qué buena. Si hay disponibilidad y hay personas que no se ha avanzado nada, ¿por qué no tomar ese? Muy buena idea, pues. Tomar esa alternativa. Son viviendas que están, están construidas. A ver, si en febrero. Obviamente que los damnificados también quieran. Es que yo creo que esa es una de las aristas más, porque si en febrero se hubiese respondido al correo a la Cámara Chilena, ¿no? Y se hubiese dicho: bien, vamos a conversar con los vecinos, vamos a plantearles que hay esta opción de vivienda aquí, allá, dónde, a quién la acomoda, quién está interesado, cómo lo podemos hacer, cuáles son las propuestas. Hoy día podríamos hablar de que habrían a lo menos 1.800 familias con una solución habitacional. Sí. O sea, yo creo que... Porque ni siquiera los damnificados se enteraron de esto, pues, diputado. Es que nunca les preguntaron. De hecho, el jueves tuvimos una segunda sesión de esta semana, en la mañana. No respondieron. No respondieron. Pero tampoco le preguntaron a los damnificados, porque efectivamente hay algunos damnificados que probablemente quieran permanecer en el mismo lugar. Sí. Y otros que estén abiertos a emigrar. Dentro de Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, donde estaba la mayoría de los proyectos. Y en ese sentido, efectivamente, no se le respondió a la Cámara, no se le consultó a los damnificados, y por tanto esto no fue nunca una alternativa. Nosotros lo develamos en el contexto de la comisión investigadora, y por supuesto va a estar claramente en las conclusiones, pero más allá de que solamente estén las conclusiones, también es importante que hagan un nuevo levantamiento desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la Cámara Chilena de la Construcción, y puedan darle esta alternativa a personas en las cuales no se ha avanzado nada. Y si ellos quieren que se ejecute, si finalmente quiere resolverle la crítica situación que viven. No pudimos haber ahorrado en muchos damnificados un tiempo muy significativo de sufrimiento, de dolor, de lluvia. Y esto vuelve a abrir las heridas, además, también, pues, diputado. Nuevos antecedentes que van saliendo a la luz, pues. Eso es lamentable, pero parte también del rol fiscalizador. O sea, tampoco podemos tener nuestra información, no revelarlo ni no sacarlo a la luz pública. El punto es que hoy día se tome esta alternativa y se ejecute, y si hay disponibilidad, se le dé esta alternativa, así como hay otras alternativas también dando vuelta. ¿Cuáles, por están, ejemplo? La autoconstrucción, el subsidio. Me refiero a las que ya están, digamos, en curso. O sea, tú tienes el subsidio por autoconstrucción contra recepción, que ahora está la alternativa hace poquitos días, hace dos semanas, de que se adelante un 60%. Le puedo, don Sandro, usted mandar la resolución respectiva y también lo antecedente de la Cámara Chilena. Claro. Que se le adelanten las lucas que ya han invertido. 60% es posible. Tenemos la alternativa del subsidio tradicional de S29, S49, y tenemos también la posibilidad de, efectivamente, si se diera esta cuarta oportunidad, también sería bastante positiva. Es decir, abre el espectro. 20 minutos faltan para las 14 horas, 2 de la tarde. Estamos conversando con el diputado Tomás Lagomarsino aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM, enterándonos, muy bien lo decíamos, ¿no?, de cosas que ojalá no hubiesen ocurrido, ¿no?, para poder mejorar la calidad de vida de la gente que hoy día lamentablemente está esperando una solución habitacional. Algunos incluso nada más necesitan la certeza, diputado, si es que van a poder tener una vivienda, necesitan la certeza hoy día si es que le van a devolver las lucas de su autoconstrucción para poder pagar los créditos. Y sería importante además, por supuesto, este gran avance, ¿no?, de poder entregar aunque sea un 60% de el total, digamos, del subsidio de autoconstrucción. Agenda. ¿Sí? No, don Sandro, por favor. Es que quiero hacerle. Tengo tres preguntas respecto al tema de la reconstrucción, diputado. Yo sé que usted está súper metido en ello y está ayudando a muchas familias. La comisión, diputado, investigadora, usted estuvo en la primera y ahora está en la segunda. No es solamente para concluir, ¿no es cierto? Es para abrir, como aquí, que se le va a preguntar nuevamente a la Cámara Chilena de la Construcción si hay posibilidades de... No es concluyente en el sentido de que es para cerrar, no, es para ver si podemos agilizar esto, que va muy lento. Tiene varios objetivos. Yo diría, el primer objetivo, efectivamente, investigar qué ha pasado hasta ahora, porque estamos como estamos. Lo segundo, efectivamente, genera una presión para que se vaya más rápido. Y en tercero, es tener propuestas de cómo hacer que esto también avance más rápido. Por ejemplo, en esa misma sesión le pregunté a la Cámara Chilena si ellos estarían disponibles en realizar un nuevo catastro ahora, y ellos dijeron que toda la disponibilidad, pero eso lo tiene que hacer el Servio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mire, diputado, demuestra un botón. Tengo tres preguntas. Una, don Víctor, me dice don Sandro, buenas tardes, mire. Qué bueno escuchar al diputado en el programa sobre la reconstrucción. Soy una de las personas que no me ha llegado ni siquiera un peso, estando esperando que el Servio libere el dinero. Es que hay muchas... Es que... ¿Pero esa persona ya recepcionó de la DOM? Este señor sí. Entonces, sabe que, pero no han recibido. Yo tengo el caso, mire, de gente muy cercana, diputado. No han recibido ni un peso. Y se lo han engrupido todos estos años. Se han metido a crédito. Están endeudados hasta más arriba de la ceja. Entonces ya no tienen cómo salir adelante. Están tratando... Porque ellos mismos se metieron en crédito. Y esto ha sido un tema muy lento. Si el Estado, el gobierno, el ministro... no ha estado a la altura. Efectivamente no se ha estado a la altura. Y es difícil, evidentemente... ver cada uno de la totalidad de los 5.000 casos, pero evidentemente aquí hay que presionar para que esto resulte. Ahí, si quiere, me manda el contacto don Sandro. Ningún problema. Y vemos qué pasa si ya tiene la recepción municipal, de la Dirección de Obras Municipales. Ese es el único requisito para recibir el subsidio de autoconstrucción, el DC1. Y ahí es donde demoramos a ese diputado, en la recepción de la DOM. Sí, yo creo que después de varios meses ya se ha ido ganando el ritmo. ¿Cómo se ha ido ganando el ritmo? Afortunadamente, en algunos procesos. Igual todavía no tiene toda la agilidad que nos gustaría, pero evidentemente es mucho más que antes. Hoy día son otras las trabas, lamentablemente. Lamentable. El diputado Tomás Lagomarsino en los estudios de la Radio Carnaval. Disculpe, voy a salir del tema, que a usted le preguntan absoluta. Mira, ahí me está escribiendo otras personas de Pompeya también. Lamentable por lo que está sucediendo con la reconstrucción. Yo sé que usted se la ha estado jugando en Pompeya Sur, Las Tomas de Quilpué. Aquí estamos. Nada. Saludos al diputado, sí que se la ha jugado, no sé si sabe del tema de que Farcas vendió una casa, se la entregó y hemos recibido algunas personas, pero ha sido más del privado. El gobierno no ha estado a la altura, tal como dice usted. Es verdad que ellos, pues sí, han recibido más de los privados muchas veces, se han tenido que rascar con sus propias uñas. Oiga, diputado, una señora me pregunta textual. Me voy a salir del tema, disculpe don Gianni, de la reconstrucción, no, pero absoluta, no me pide, y a usted también, diputado, pero... Saque el bono nomás. Sacamos el bono y le preguntamos al diputado. No, se lo voy a preguntar en interno mejor, diputado, porque es un tema de salud, es un tema de salud. Pero el Viagra no lo pueden usar. Pero por favor, si aquí nos escriben, ¿saben qué es esto? Sildenafil. Ya, Sildenafil. Y si, ya, pero si, y si el caballero tiene problema, no hay que tener problema de salud. O sea, se supone que el Sildenafil, también conocido como Viagra, la pastillita azul. Ah, es azul. No sabía. No, yo no tengo, no, pero aquí. No lo pueden, no lo pueden tomar personas con enfermedades cardiovasculares. Ya, okay. Lo mejor es que lo vea un médico, especialista. ¿No? ¿Hay alguna recomendación previa, exámenes previos antes de automedicarse, ¿no? Lo ideal sería que fue una persona con una hipertensión controlada, idealmente decía antecedentes de infarto. Si ya tuviste antecedentes de infarto, estás jodido. Ok. No la puedes ocupar. Ahora, Sandro, yo creo que está preguntando deberías, la señora. Sandro, debería ser. No está, Debería ser más directo, Sandro, para hacer este tipo de consultas. No, el doctor no tiene problema en responderte si tiene alguna duda. Está preguntando. Mire, ¿Por qué te escudas en el WhatsApp de la gente? Le voy a mostrar. Ahí dice. No, el nombre puede. No lo voy a dar. Ya, no hay a dar. Mire. Ya. Luchito Vera está preguntando. ¡No! ¡No! ¡No! Ya, a él es solo para ti. Bueno, por favor. Sí, lo traí, lo leí. Oye, perdón, no hagamos chapota de esto, un tema delicado, por favor. ¿Qué quiere que le diga? Pero está bien, pues. Está bien, pero si la gente pregunta, ¿sabe quién es el doctor? El diputado dice, lee los solo para ti, ¿va? Es mi esposo, que ya no me está rindiendo. Bueno, pero... Ya, ¿ves? Yo por eso no quería, pero se lo mostré para que lo viese, doctor. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ya ni acá tiró el tema para la... No, a ver, DJ Chetumé, yo no tengo nada, por favor, no me culpen a mí. Ahí, vuelvo mejor al tema anterior, después le respondemos a la señora. Amigo Sandro, porque yo a este caballero le ayudé con el tema de la recepción municipal. ¿Quién es la recepción municipal? Saludos al diputado, pero no... Puro serbio. Deformaba la revolución. Ahí mándame el contacto. Ya. Mándame el contacto. Don Víctor. Le voy a enviar al doctor el contacto suyo, don Víctor. Me está escribiendo acá de... Pues no del otro caso, del Viagra. No. Veamos los casos que me mande don Sandro. Pero usted le puede dar solución a los dos, pues, diputado. Una en calidad de diputado y la otra en calidad de... ¿Sabes que yo no quería de tocar? Oiga, el aire acondicionado tiene muy fuerte. Está muy fuerte el aire acondicionado, parece. No quería tocar el pero tema. Pero si, usted sí, doctor, diputado, ¿usted sigue haciendo sus atenciones domiciliarias? Principalmente a la gente más vulnerable, que más lo necesitan. En los cerros de Viña, de Valparaíso, ¿usted sigue yendo con de su hecho, maletín? Pues. De hecho, el otro día estuve. Lo único, sí, no está dando licencia. Complicado eso. El otro día estuvimos en Villa Independencia. ¿Ya? Con un centro de madre, a quien les mando un fuerte saludo. Estuvimos ahí atendiendo fueron como 6 o 8 personas. Ya. Hoy día las enfermedades respiratorias me imagino que son las que se llevan las mayores consultas, ¿o no, diputado? En ese tiempo sube bastante. Así, y darle un saludo a doña Teresa. Del centro de madre, Villa Independencia, que ahí estuvimos haciendo hartas atenciones médicas la semana. ¿Cuándo fue? Fue el fin de semana, ¿vale? Yeah. Ya hasta se me pierden los días. Tan rápido que pasa todo de repente. Sí. Bueno, faltan 12 minutos para las... Le estoy respondiendo 14 a la gente, horas, 2 de la tarde. Sí, está Sandrito... Que la gente... ¿Pero está respondiendo el de la vivienda o el otro? No, le está dando el dato al caballero que necesita. Que me están pidiendo información. Gente, le fue está, inclusive. ¿Cuál es su corrido del...? Le está dando el dato de dónde sale más barato la pastilla. Dice, cómprela los lunes que hay descuento. Correo electrónico diputado Tomás para que le escriban al Congreso. Tomás.lagomarcino@congreso.cl. Si necesita. Tomás.lagomarcino@congreso.cl. Cualquier duda, ¿cierto? Consulta. Lagomarcino con ese. Con ese. Tomás.lagomarcino@congreso.cl. No es lago, ni es mar, ni es sí, ni es no. Claro. Es Lago Marcino. Ahí le pueden escribir. al diputado Tomás Lago Marcino, con quien estamos conversando a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval. Este fin de semana, bueno, usted estuvo el fin de semana pasado, fiesta de San Pedro, pero anduvo en el litoral. Anduvo en Quintay. Sí. ¡Qué rico! Quintay. Allá anduvo. Es maravilloso Quintay, pues muy sí, bien. Un saludo a todos los pescadores de Quintay. Algunos deben estarnos escuchando. Sí, se come muy rico además en Quintay. Cierto, qué rico. Súper rico. Este fin de semana hay también fiesta... Higuería también es bueno. También sí. Es súper bueno. Sí, en Higuería hay fiesta de San Pedro este fin de semana. Sí, justamente. Sí. Ahí vamos a estar, de hecho. En Higuería. ¿Y qué día descansa el diputado? ¿O no hay descanso este año? No hay descanso este año. Un poquito los domingos. Todos los domingos. Le pregunto, ¿qué tal el fin de semana después de las primarias? Bueno, yo diría que está un poco enrarecido el ambiente, pero al fin y al cabo, yo digo, como talla, siempre en un curso está el mejor compañero y el mejor alumno. Claro. Toa era la mejor alumna, a mi juicio, y Jara era la mejor compañera. Ok. Qué buena analogía. Literal. La mejor compañera. Una era más matea y otra era más simpática. Ok. ¿Eso le favoreció, cree usted? Sí. Sí, Jara se ve muy cercana, finalmente. Por la historia de día que tiene ella más, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que por eso y por otras cosas también. Lo bueno es que yo soy simpático y mateo. Tengo las dos. Ya, hay que tener un equilibrio. Claro. Un equilibrio. ¿Quién se viene para este fin de semana, diputado Lago Marcino? Aunque en el colegio era el mejor alumno, pero no el mejor compañero. Sí. ¿Ah? El Rubén Castro, un saludo al Rubén Castro, que pasa a ser mixto. Sí. Mi colegio. Sí, van a ir desde el próximo año de manera gradual. Claro. De algunos cursos los que vienen echando. Sí. Mixto ahora, claro, efectivamente. Yo creo que eso es bastante bueno. Sí, ya sí. Ha cambiado mucho los tiempos para que se digan los colegios de solo mujeres o solo hombres. Mm-hmm. ¿Para qué quieres que te diga? Sí. Te contaría una cantidad de anécdotas, pero bueno, esa la dejamos para más adelante. Y hablando de educación, esta semana Viña del Mar y varias de sus comunas pasan al SLEP, servicio local. O sea, ahora el 1 de julio. Claro. Pasaron los colegios de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví al SLEP Costa Central. Justo. ¿Y le tiene fe a usted al SLEP o no? Bueno, si tomamos la experiencia del SLEP Valparaíso, no mucha, pero evidentemente uno no se puede cerrar a lo que ya está en implementación. Ahora, evidentemente, en la medida que se vayan dando o no las cosas, estaremos ahí para fiscalizar y ver cómo solucionarlas. Y comentarla. Igual a mí me tocó juntarme con un par de centros de padres y apoderados en la última semana y había preocupación. Ya. Había preocupación. Porque pasa al SLEP, Servicio Local de Educación Pública. Porque usted lo sabe mejor que ya ni yo, la cantidad de plata que aporta el municipio es importante. Sí. Entonces, ¿cómo lo van a hacer sin ese aporte para hacer lo mismo? Municipios quebrados con el tema de la educación, pues, por las corporaciones. Claro, claro. Pero también otros municipios que suben el estándar bastante. Sí. Oye, y usted dio una batalla ahí por el tema del SLEP, que en definitiva pasó, pero dejó a muchos fuera, que el Arturo... Es el Vicente Mosquete. Estamos todavía en Tribunal Constitucional. ¿Le puede dirimir? Y bajar la edad, porque en ello quedaron, ¿no es cierto? Pasó al SLEP en Viña del Mar, pero dejó a los mayores de 20 y tantos... Fuera. ¿Y dónde ellos van a tener educación? Que es una educación bien especial, una educación especial, la verdad de las cosas. Estamos esperando que falle el Tribunal Constitucional. Estamos en eso. ¿Cuándo? No se sabe. Bueno, es que los tribunales tienen sus propios tiempos. El sistema público. Y uno no puede estarlo apurando. Aquí está la... Está la causa todavía. Pero estamos dando la pelea, estamos haciendo seguimiento al tema. El Arturo Vicente Mosquete, ¿no es cierto? Instituto Vicente Mosquete. Vicente Mosquete. Ok. que pertenece a... Pertenecía a la corporación y ahora sí. Pasó al SLEP. Y fue uno de los que fue golpeado fuertemente por este traspaso porque tuvieron que cerrar las puertas para los mayores de 26 años. Exactamente. Aquí en la calle Limache ellos tienen... Histórico, más de 50 años. Exactamente. Así que en eso estamos, pues, Sandro. Muchas gracias, Yari. Diputado. Un placer haberlo tenido aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Vamos antes que se nos enfríe el plato. Nos vamos con la canción del diputado, pues. Él se le ha muerto el... ¡Ah, no! ¿Cuál es? Él tiene la banda Es que no vinieron los músicos hoy día. La banda sonora. No, llegaron los músicos hoy día. ¿A dónde se va ahora, diputado? Almorzar y después tenemos actividades en la tarde. Varias actividades. Sí, tenemos... Hoy día hay una gran completada a beneficio de los Copihue y Chamantos en Reñacalto. Así que por ahí vamos a andar. Y también hay una serie de talleres que también vamos a estar presentes. Que tenga muy buenas tardes, diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias, Yanni. Un saludo, diputado, a todos los carnavaleros que nos escucharon por Radio Carnaval. Chao.